3 menos 10. Este disco fue inspirado por mis recuerdos de Federico González Moreno, Mónica Vidal y Horacio Gamexane Villafañe, sin la autorización de los mencionados. Hoy es el María número 41, buenas tardes a todos, en los controles Jacobo Monraz, acompañándonos hoy en la mesa Benny Velasco, Benny Adobe en Facebook. A la orden, general. También aquí está Josué Carballo, otro que fan con el que estamos trabajando hoy los especiales de décadas de rock y está ahí como tras bambalinas con un agua de tlacote y si siente la necesidad dice que va a participar. Y trae lentes. Se cotiza. Estamos aquí reunidos y hoy en este María número 41 que continuamos en la cuarta temporada de una serie de especiales donde la circunstancia ha sido la que ha mandado de repente que presentar, por más planes que hicimos, todo se fue presentando de distintas maneras y la semana pasada me habla el Benny y me dice, güey, el Sergio Rodman sacó un disco de solista, ¿ya lo escuchaste? No, pero pues hay que hacer un especial y aquí estamos, este disco que se llama Rodman, por Sergio Rodman, ¿no? Este que ustedes lo pueden conocer como músico de el saxofonista de los Cadillacs, ¿no? Y bueno, pero ahí vamos a hacer ahorita alguna remembranza, iniciamos escuchando Crisis 1 y Crisis 2, que son un par de tracks que pues supongo suenan muy bien juntos, por eso decidimos iniciar con el par. Sí, está difícil cortarlos, entonces son vecinitos de nacimiento. Hubiera sido muy corriente cortarlos. Sí. Y la crisis, pues algo que es necesario para evolucionar siempre, ¿no? Y este Sergio Rodman, que de repente en algunas entrevistas de las cuales ya pondremos el link ahí en María Rock Cartón, en Facebook, cuando subamos el podcast, pues estuvimos leyendo cositas y un Sergio Rodman que ha pasado por muchas etapas de creación y que ahora se nota, yo siento como muy relajado, un disco que creo que el vato lo quiere hacer como por el gusto de a lo mejor volver a hacer música, de experimentar, y bueno, ahí está acompañado por tres distintos guitarristas, uno de ellos es el hijo de Vicentico, Florian Fernández Capello, sí. Está Gonzalo Campos y está Saúl Díaz de Vivar, que también lo acompaña allá en su banda Los Sedantes, de la cual ya vamos a hablar. Y en este disco, pues, por primera vez dice que prescinde de su beat, que es como él conoce a Fernando Ricciardi, con el que trabajó desde Día D, desde los fabulosos Cadillacs. Y me parece, Benny, que es un disco que ya, pues, de todas las escuchadas que le dimos y que ahorita previamente lo estábamos escuchando, pues yo siento que es como una... Te decía yo, a mí se me figura como una especie de una muerte del ego de Sergio o dar un salto, querer deshacerte de algo y lo pienso por esta declaración de que él dijo que no iba a hacer un disco solista y dijo que no iba a juntar a Cienfuegos y este año juntó a Cienfuegos en abril Y pues tenemos su disco solista, ¿no? Algo que se me hace bien bonito que dice en sus entrevistas, dice, no, pues yo dije que nunca voy a hacer un disco solista, porque para solistas tendría que hacer uno mejor que Lou Reed. Entonces, pues él mismo tenía la vara muy alta, pero dijo, no, pues también lo chido, lo importante, el método para aprender es traicionarse a uno mismo. Entonces, eso me trae también muchas cosas ahorita actualmente en mi vida. Eso es como cliqueado en el momento. Yo también emocionalmente correcto. La conecté, ¿no? Y sobre todo por esta parte de, en las entrevistas por ahí sale, también le preguntan del sistema y si está dentro del sistema. Y dice, sí, pero tiene como mucha conciencia de eso, del cómo y del por qué hace las cosas, ¿no? El vato y se me fue un poco la idea. ¡A fumar! De la neta, tanto que me gusta. Y hablando pues de esta crisis, que me gusta que el primer track sea crisis, porque me parece que es justo donde se quiebra algo y ya de repente es como este renacimiento donde, o sea, no desprovisto de quejas o de cuestionamientos, pero como que se va a encaramar a un lugar donde va a ser a lo mejor más libre Sergio Rodman, siento, después de este disco quizá. Y esto es como también lo bonito del personaje, porque Sergio en sus discos, Los Sedantes, El Siempre Eterno, siempre como tiene esta rabia en sus letras. Y como siempre quiere como... Siempre se mantiene joven. No es que quiera mantenerse joven, sino que es joven. O sea, en su actitud siempre es como muy irreverencial, pero al mismo tiempo poético. No sé cómo decirlo. Dice ahí en las entrevistas que dice, pues neta, yo no he crecido, no he madurado, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor necesitaba justo este disco para permitirse ser libre y, como decíamos, de repente meter unos efectitos, jugar a lo mejor en la edición de las canciones, divertirte sin la necesidad de entregarle alguna disquera o seguir siendo parte de un proyecto que tiene que sonar a algo, ¿no? Exactamente. Y también menciona como esta parte de que dice, no, pues él habla sobre su infelicidad y no parece alguien como, ¿cómo te diré?, como dolido, ¿no? Como que él disfruta su infelicidad. Y eso es una parte que se me hace chida, cómo lo vuelca en su música, en su creatividad, en su forma de ser del vato. Se acepta a veces infeliz, pero no lo está sufriendo. Eso es como bien raro, pero hay que también ahí ven María Rocarto, vamos a poner el link de este Descansaré Cuando Muera, este documentalito de Ni Media Hora, ¿no? Que habla un poco de la historia de Sergio Rodman, para que lo conozcan un tanto, ¿no? En una de las entrevistas decía que el vato que la hizo, que Sergio le comenta, no te preocupes, así como, ni qué me vas a preguntar, no hay nada que me guste más que hablar de mí mismo, ¿no? Pero es un vato que siempre ha estado viajando, ¿no? En su momento fue a Inglaterra cuando joven, después se va a vivir esta etapa a Puerto Rico. Y siempre es un vato que está consumiendo música, ¿no? Si es un vato que agarra el micrófono y no lo sueltes porque tiene algo que decir, ¿no? Tiene mucho que decir. Exactamente, tiene mucho. Una entrevista que escuché de él, que ha ido a muchos clubes, y que le preguntan, ¿y por qué haces tu presentación de este disco? Que fue la semana pasada, el 8 de noviembre, si no me equivoco. ¿Por qué el Niceto Club? Y también, ¿por qué en el Siempre Eterno ha estado tocando? Dice, no, es que he ido a muchos clubes en Inglaterra, en todos lados. Dice, pero una de las cosas que busco cuando voy a tocar es como el lugar, que tenga un ambiente como muy libre, donde puedan dejarse ir como a la gente y a la música, que no estén como, ay, que tienes que bajarle volumen, o que no, y además, pues tú sabes, el lugar como este inspira siempre. Se permite crear toda esa experiencia, ¿no? Ya siendo parte de todos los detalles de la producción, que esto se muestra también porque este es un disco que sale con Canary High Fidelity, que es con la disquera que el vato hace, y que donde está Los Sedantes, donde está El Siempre Eterno y apoyando otros grupos, ¿no? Y quiero, en una entrevista quiero hacer esto antes de irnos a la siguiente rola, porque ya nos extendimos chido, pero gracias. Señal de que teníamos ganas de hacer el programa y esperemos ahí les guste la música de este disco, que dice que se toparon a Julieta Venegas, güey, así en el aeropuerto, la Mimi Maura, su mujer, y el Sergio, ¿no? Y que la fueron a saludar, dice, la morra se veía ojerosa, cansada, harta, y venía de un evento pitero de premios en Miami, ¿no? Y dice, nosotros veníamos de hacer X número de fechas en Japón, ¿no? Dice, qué bueno que no firmamos aquella vez con la multinacional. Sí, campeón. Qué bueno que nos quedamos haciendo lo nuestro, pues. Ojalá nos escuche Sergio Rodman. Con amor, Sergio, con bendito amor. Vamos con la segunda, que es Ventanas, donde a mí me encanta la música de esta rola en particular, cómo se van escuchando todos los elementos, cómo se conjugan, cómo al final el bajo es el que se pone la camiseta. Y por si fuera poco, que él, Sergio habla de que en este disco pues capta como su juventud entre el 82 y el 85. Pues en esta rola que suena aparte súper ochentera, aparte se mete ahí el sampler de Lobo Hombre en París y uno de La Unión, ¿no? Por si necesitáramos más neón en este disco. Exactamente, se escucha muy Joy Division, muy la onda New Wave. Sí, ¿no? Clavado en esa parte. Y esto es lo que me gustó también de este disco, aparte de la de Crisis, que exacto, que te pone a bailar. O sea, las letras son depresivas, pero que te pone a cantar y bailar, ¿no? Porque el piecito y luego vas con la cabecita y luego todo el tronco y ya estás moviéndote bien loco. Te sientes los góticos de South Park, ¿no? Con la pura cabecita. Pues nos vamos con Ventanas de este Rodman, de Sergio Rodman, de este 2019, calientito, y continuamos acá en María. María. Tuve una crisis. Quemando siglos. Sergio Rotman, nacido en Buenos Aires un 6 de noviembre de 1963. Un año que a los numerólogos yo creo que les ha de extasiar. 1963, Jacobo, ¿a poco no está? Está enigmatiquillo, ¿no? Está chido. Nace en Buenos Aires y no sé en qué barrio, creo que en Vicente López. Igual lo corregimos y lo ponemos en la fe de ratas y derivados. Y es hincha de San Lorenzo y Almagro ahí, ¿no? No muy... Es futbolero. Tuve una crisis. Estaría bueno saber de qué juega y saber si no llegó a primera porque se chingó la rodilla. O como uno, tú, como yo. Uno de esos todo. Tipos de historias. Escuchamos Dónde Estaba el Corazón. Han pasado, si no me equivoco, 21 años desde El Corazón Morado, que sale en No Sabe, No Contesta, en el Corazón segundo disco morado. De Cienfuegos. ¿No? Han pasado 21 años desde ese Corazón Morado a este Dónde Estaba el Corazón que acabamos de escuchar, y esa de Corazón Morado, pues que sabe, establecí como una conexión en mi mente, sale en el segundo disco de Cienfuegos, que es el del año 1998, el No Sabe, No Contesta. Previamente en 1997 sale el homónimo, el Cienfuegos, que también yo lo conozco como el 20 comprimidos, ¿no? Porque la portada es como esta portada de caja de pastillas, ¿no? Y en el 1999 sacan lo último de ellos, que es Hacia el Cosmos, Hacia el Infierno, ¿no? Cienfuegos, que se forma después de Día D, hacen como esta variación a llamarse Cienfuegos, mutan, desde 1995 empiezan a tocar, en el 97 sacan el primer disco, en el 2007 se separan, y pues juraba a Sergio que no se iba a juntar otra vez con Fernando Ricciardi, Martín Aloe y Diego Aloe, pero en este 2019 en abril se vuelven a hacer un concierto, y este Cienfuegos, que me parece que en la etapa de musical de Sergio Rotman es como este punto, es demasiado como, pues decíamos, anárquico, violento, como búsqueda de respuestas, un punk rock muy libre y a lo mejor muy introspectivo y hasta yo pienso un tanto metafísico, con muchas ganas de, por ahí en YouTube hay un documental de Cienfuegos que también ahí vamos a poner el link, y como con ganas de discurso, de respuestas, cuando estás haciendo como tu propio... tú estás armando tu psique, ¿no? Ajá. Y estás viendo qué acá y hasta a lo mejor te conflictúas mucho porque crees que tienes la razón. O sea, me parece que Cienfuegos canaliza muy bien toda esta energía y es una banda que creo que los que se juntaron han de decir, aunque dicen que en este concierto que todavía no son amigos, pues sí, no, todavía están encabronados, ¿no? Por la nostalgia, y justo esa rabia que a lo mejor sienten el uno por el otro ayudó para que estos toquines, porque Cienfuegos es como esta rabia y pues ahí cada uno pues tomó parte de ello y ahí estuvo el Sergio Rotman, sí. ¿No? Y lo bonito que pude leer en entrevistas, o sea, cuando Sergio Rotman se refiere a Cienfuegos, es que fue una banda de amigos, o sea, se reunieron como compas, y a lo mejor es como lo más, a mi parecer, como habla de esa banda muy tiernamente, entonces, pues sí, ya después tuvieron sus diferencias y todo, pues, pero pues, no sé, me gustó porque se nota también en su música como mucha unión, pero también de tanta rabia, pues, se tarde o temprano iba a haber algo que los iba... Sí, los iban a hartar de ellos mismos. ¿Y dónde estaba el corazón? Pero esta trilogía me parece que dejan de discos maravillosos. Una banda que yo creo que dicen, ¿qué hubiera sido de nosotros sin Cienfuegos, no? Porque el mismo Sergio Rotman dice, yo me recuerdo en X años como un joven, drogadicto, perdido, varado, o sea, haciendo música, pero realmente sin un camino. Yo creo que es una... un gran cauce de Cienfuegos para de repente sacar todo, porque escuchas a Cienfuegos y hay que escucharlo muchas veces, muchas referencias, canciones para nada rápidas, para nada simples, pensadas en el desarrollo de toda una narrativa, ¿no? De toda una necesidad. Me acordé del Krishna Roll. El Krishna Roll también, y cosas que hemos puesto también acá en María en su momento en el Riff Araña. Y bueno, vamos a continuar, bendito, con uno, el primer cover, Disparate Youth, que es una original de Santi Gold, del disco Master of Make Believe del 2012. Sí, la escuché la canción cuando primeramente escuché el disco de Rodman, ya después vi qué onda con Santi Gold. Y pues, puro trap. Yo creí que iba a ser una canción muy vieja, como precisamente los otros covers de este disco. Bueno, creo que es 2010, ¿verdad? Entonces, 2012. O sea, pues, muy vieja tampoco es, pero tampoco muy nueva. Pero me sorprendí porque se escuchaba medio trap, medio techno, no sé, como un pop muy, pues muy artificial de lo que generalmente en Estados Unidos se consume. Pero pues ya al ver la letra sí fue como de, ah, pues bueno, pues ahí está la esencia del Sergio. Y pues él le latió también en sus tiempos de Puerto Rico y todo eso, fue que le empezó a gustar esta canción. Y lo que se me hace muy interesante destacar es cómo mezcla el dub, cómo mezcla rock, new wave también, y también los sintetizadores, la voz sintetizada, de lo que estábamos hablando hace rato, como los efectitos con una guitarra, o sintetices así como... No está sé, como, la rola es plana, ¿no? Porque parece que está escuchando la misma melodía, el mismo, pero todo este juego que hace el vato, o sea, que se divirtió, me parece que es una rola que eligió porque dijo, esta la voy a disfrutar. Esta la voy a como muchas, pues, que... Y tecnológicamente también se me hace bien, bien lograda porque para mí es como la que suena más fresca, como hablando contemporáneamente, es como lo más, pudiera decirse lo más reciente, porque en sí todo el disco está como visualizado para ser como 82, 85, esa época que Sergio vivió, y esta canción se me hace como la más fresca del disco, como en cuanto a recursos tecnológicos y como ritmitos y como eso. Métele esto, mira, a ver, ponle esto. Ajá, y creo que meta dub. No sé, a lo mejor en mi ignorancia no conozco muchas canciones que se escuchen como esta canción. Tiene su grupo ahí, ¿no? Que hace dub a partir de The Clash. Dub Clash. Ahí junto, también está Fernando Ricciardi con él. Y Hugo Lobo creo que también ahí está participando a veces. En el 96 me parece que el vato es cuando se va a Puerto Rico. Pues surge toda la historia de amor con Mimi Maura. En el 1999 empiezan a producir música. Dice que cuando se fueron a vivir juntos, juntaron sus discos. Ajá. Y vieron en qué coincidían. Dice, coincidimos en cantantes de soul, de R&B, de reggae. Uh-huh. Y pues como que le dijo, Mimi, tú podrías cantar reggae. Y ya 17 discos, el último en el 2015, entre en vivos, entre colaboraciones. Pero pues ya una banda también en la que está siempre muy activo, produciendo. Una banda pues que se va por siempre esa línea, ¿no? Entre lo tropical, entre el reggae, entre todo lo antillano, que sé. Y hasta comparten a un hijo, que se llama Leroy. Leroy. Y ya pues el vato habla de Puerto Rico, justo de la escena del rock, dice que le encantó estar ahí, ¿no? Dávila 666 tocó este año acá en México junto con San Pedro el Cortés y los menciona ahí Sergio cuando habla de... Dice, es que en Puerto Rico hay una escena que hasta ha cambiado sin darse cuenta la historia del rock and roll, ¿no? Dice que es también en Puerto Rico donde el vato empieza a pinchar discos. Y en este Descansaré Cuando Muera dice que solo pincha sencillos, ¿no? Estos pinches disquitos sí. Que traen una rola por lado, ¿no? Ajá. Y dice el vato, a mí me late pinchar así estos disquitos, ¿no? Y a lo mejor creo que este Santi Gold salió en esa versión y por ahí lo agarró. Y recuerdo en un concierto de los Cadillacs cuando regresaron después de una gran ausencia, creo que fue 2012 inclusivamente, sino acá en la BFG, que antes de que empezara el concierto ponen en la pantalla acá un tocadiscos. Y ahí se ve cómo pone el disco, que era Sergio, hasta ahorita no se va enterando, que era Sergio, y ahí ponía la rola, y tú escuchabas mientras estabas esperando a la banda, escuchabas las canciones, y pues ponía pura joya, Psycho Killer, Talking Heads, todo eso. Se ve que sabe ponerle ambiente una noche, sí, hay que traerlo, un día ahí convocamos nos vamos, bendito, Disparate Youth, lo estoy diciendo okay. Disparate you, you're okay, my friend. Okay. Original de Santi Gold del 2012 y nos vamos con esta versión de Sergio Rodman del disco Rodman de este 2019 aquí, ¿en dónde? En María. ¡Ah, perro! Life worth fighting. no sé que ya no hay nada que buscar, que todo se repite, que no hay novedad. La juventud es como una libélula, es como una libélula, es como una libélula. María para RadioCartón.com, y aprovechamos el momento para mandar saludos ahí a La Rueda, Café y Libros, ahí en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y entre Federalismo, donde bueno, ahorita está algo vacío porque todos están ahí en la Feria del Libro Municipal, afuera del Palacio Municipal, ahí para que se den un volteón. Ahí está la cafetería, ahí se están vendiendo los molletes de autor, lonche, cafecito, y pues hay oferta, gran oferta de libros, ¿no? Le mandamos saludos, pero ahorita aquí en La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, están Sergio Fong y el maestro Paquito Romero, ahí un gran saludo. Le mandamos también saludos al David, que luego nos escucha, al Yeyo, al Negro Monster, ahí en Viva la Burger, en el tercer nivel de la Friki Plaza, sus hamburguesas y toda la oferta de comida. Y cuando anden por el centro y traigan hambre, pues pueden pasar por ahí. Le mandamos también saludos a mi tía Luz, a mi tío Joe. Le mandamos saludos a Lene, que también ahí de repente nos escucha, ahora que participó. Le mandamos saludos a Lafit, a Isela, que la semana pasada ahí se hizo presente, que ahí tienen como una especie de bazar, ¿no? De ropa ahí por Liceo. La ahí Red Vulcana, ahí es donde está el pulque revueltas. Y luego que nos pase bien los datos, pues para estarlo mencionando. Te le mando saludos también a la Montse, allá está la Constirly Hills, Chonstirly Hills. Pues saludos al Rendezvous, a mi Johnny ahí. Un fuerte abrazo, espero que nos estén escuchando. Y en el Rendezvous es un lugar ahí en Libertad y Colonias donde yo he escuchado selecciones chingonas de los 80s, así que se dejan ir una tras otra, así pa como bailar. DJs. Y bueno, un saludo fuerte ahí a todos y bueno, a todos los que nos estén escuchando. A Dieguito Rodríguez. Es que esta semana no hubo cápsula, pero la próxima semana en el especial de Grupos Tapatíos, ahí a su amiga Jenny también que nos escuchan, y a todo el bando, a toda la banda que nos esté escuchando. Si se nos olvida, Héctor Alberto, que luego en el podcast, Charlie Sosa, Alirat González. Tortín. Y saludos a todos nuestros compas, que los compas luego son esta gente donde uno comparte lapsos de tiempo, donde de repente a veces uno se separa, pero pues sigue quedando esa energía, ¿no? Del estar juntos. Y en el 2010 sale el primer disco del Siempre Eterno, que es una banda que Sergio Rodman empieza a hacer junto con Mimi Maura, junto con Álvaro el Ruso Sánchez y Fernando Ricciardi en la batería, como casi siempre, excepto en este disco Rodman. Y pues se une con Ariel Minimal, Ariel Sanso, que pues el líder de Pez, que tienen este tiempo entre en el 2010 y en el 2012 sacan tres discos. Después para el 2016 sacan un en vivo que no sé si está Ariel, lo dudo, me parece que los está ahí apoyando el guitarrista de los Saúl Díaz de Vival, el guitarrista de los Sedantes. Y el Siempre Eterno, pues una banda que yo creo que se resume en la línea de la única letra que escribió Ariel Minimal para esta banda, que es la de En Noches Románticas en Sótanos Húmedos, ¿no? La que abre, que es jeje y amigo, jeje y amigo, aquí otra vez, te escribo para no olvidar todo aquello que pasó, ¿no? Y es una banda que que celebra y cuestiona el paso del tiempo, y me parece que también festeja el hecho de tener este tiempo, este timing exacto, donde de repente no sabes por qué la vida te junta con las personas correctas como nosotros, ¿no? Este equipo que hacemos, que de repente se muestra en otras cosas o cada cierto tiempo, pero pues este timing hermoso que a mí me encanta hablar de ello, y que me parece que el Siempre Eterno pues es una banda que en la que Sergio Rodman empieza a tener este cuestionamiento, que me parece que es uno de los temas principales en este disco que lanza como solista, y pues hace este cover, La Juventud Bendito, que no mames, o sea, que es un señor Sergio Rodman, pero se ve que todavía hay crisis, ¿no? Homenaje, para mí es como un himno generacional a esa banda que pues no quiere crecer, porque pues verse a sí mismo decaer es una maldición, cabrón. La letra es muy profunda, me gusta mucho. Y pues bueno, cabe decir que es un cover de Fofé y Los Fetiches, banda de Puerto Rico, si no me equivoco. Pues bueno, ¿no? Fue el primer sencillo, este lo sacaron como a mitad de año, creo, como en julio. Sí, ¿no? De ahí parte, ¿no? Todavía de ahí se derrama todo el disco. Y de ahí ya salió como toda esta idea de sacar un disco. La juventud es como una libélula, o sea, cada vez que la escucho esa línea, cada vez me hace más sentido. ¿Sí? Y es toda absurda, pero cada vez me hace más sentido. Se va. Y qué buena elección, efímera. ¿No? Efímera, que fan, la neta, qué buena elección del Sergio en hacer este cover, ¿no? La neta. Y el siguiente, pues, vamos, podríamos decir que es un cover o es una reversión de Amnesia. Es de autoría. Una canción de 1997 de su autoría, que sale en el Fabulosos Calavera. Justo a medias de la grabación de este disco, pues Sergio sale de la banda, ¿no? Se pelean una banda, los Cadillacs, en la que estuvo desde 1986 y que de alguna manera sale el primer disco, ¿no? En 1986, y es Sergio el vato que estuvo con sus viajes a Inglaterra y trayendo esa música que los inspira a decir queremos sonar a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, se separa en 1997, al final esta canción, como me contabas, el arreglo final no le gustó tanto, ¿no? Todo este dramatismo que le ponen quizá, y ahora lo escuchamos en este Rodman, te decía, como cantándole en un karaoke, con una tranquilidad. Sí, sí, o sea, los años han pasado, como te decía, ya sé que me voy a pelear con Mimi cada tanto, ya sé que nos vamos a arreglar, ya sé que es un puto subibaja, pero estoy tan tranquilo, estoy tan chido, tengo tantas ganas de cantar. Ay, esta rola, ¿cuántas morritas no se la puedes dedicar también? O sea, cuando la escuchas con los Cadillac es puro dolor y quebranto, pero ya cuando la escuchas acá dices, oh, ok, pues ok, ya entendí mi dolor. Pues vamos a seguirle aquí con la fiesta. Y además, esto es lo bonito que lo hace versión dub. A bailar. Ajá, cuando lo otro es como, pues sí, rompe y rasga y acá como a la música es dramática. Histriónico y acá, pero acá es una versión dub alegre. Pues, no sé, es como... Amnesia. Amnesia, exactamente. Nos vamos a escuchar Amnesia de Sergio Rodman, de este disco Rodman de este 2019. Y continuamos aquí en María bailándole. Porque un hombre... Ya casi nos vamos. Oh, Y estuvo Amnesia, una composición de Sergio Rodman, y seguramente la más famosa de sus composiciones en con los Cadillacs, y que dice que disfruta mucho el hecho de saber que escribió una canción popular que luego en estos conciertos masivos de los Cadillacs. Lamenta que no lo hayan invitado a la grabación del último disco. Dice que nadie le explicó, no sabe por qué. No fue necesario. Pero dice, pero si me hablan, en caliente dejo todo y voy, porque me maman los Cadillacs, ¿no? Y pues la más famosa, Siguiendo la Luna, ¿no? Sí, claro. Y dice que le encanta escuchar a la gente cantar Siguiendo la Luna. Pues ahí estuvo Amnesia, de Sergio Rodman. Y nosotros pues ya vamos a ir con la última rola y vamos a dejar Es Hora, que es la canción que cierra este disco que nosotros bellísimo obtuvimos de YouTube, pero cuando salga a la venta, sí, prometemos que le vamos a poner ahí sus pesos o sus libras esterlinas. Sí. Esta de Es Hora pues la vamos a dejar como bonus track para el podcast y hablaremos adelante de ella. Y bueno, la última que vamos a tocar es Aburrido, es un cover también de la banda Control. Una banda ahí ochentera. Horacio Gamexane Villafañe, pues ahí es el líder de esta banda Control, y es un vato que estuvo con Todos Tus Muertos, que estuvo tocando con varias gente, y bueno, en particular hay una historia, Sigue la Muerte, me parece que este es un disco, ven, que tiene como algo del cuestionamiento y de la observación del avance del tiempo, y también tiene Pulsión de Muerte, ¿no? Recordando la muerte del Toto Romblad en el 2008, sí. Y Gamexane fallece justo después de que sale el disco Postmortem en el 2013 de Los Sedantes. De hecho, graban el disco y le piden a Gamexane que grabe las guitarras, y es lo último que hace, ¿no? Y en este disco, pues, celebrando a sus muertos, Sergio Rodman hace este cover de Aburrido, que es con el que vamos a cerrar. Agradecemos a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en los controles. Benny Adobe, Josué Carballo. Y siempre nos falta el tiempo, pero bueno, nos vamos ahí con Aburrido, Sergio Rodman, de este Rodman del 2019, que vamos a escuchar por mucho tiempo. Bendito, gracias por la recomendación. Con amor, Sergio, con amor. Para todos, gracias a todos, nos escuchamos próxima semana en María 42, especial de Bandas Tapatías. Y ahí estamos, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Benny, pues esta canción que nos guardamos ahí para este bonus track en el podcast de María Rock Cartón, es Hora, la que cierra el disco y como decíamos, esta descripción que nos gustó a los dos, una canción lapidaria, ¿no? Es este, para mí es de la serie Canciones Epitafio. Cuando me muera, estaría chido que la pusieran. Hasta hace como esa mención, ¿no? Ajá. De tu nombre en mármol gris, ¿no? Algo así. Exactamente. Y la batería de esta canción. Te decía que me... Es como un low tempo, pero como fúnebre. Es un low tempo fúnebre, no, y en batería es como una especie como tribal también, bien raro. Y una, te decía que me recuerda a The Eternal, ¿no? De Joy Division. De Joy Division, y que me parece que es como un guiño a este disco, al segundo de los Joy Division, donde ya en investigaciones o conclusiones posteriores se ve que en este segundo disco de los Joy Division... Ian Curtis pues dejó como implícito el hecho de que se estaba queriendo morir, ¿no? Y en esta onda que te mencionaba de que me parece que es un disco que tiene esta pulsión de muerte, creo que cierra con esta rola y como si se matara una parte del Sergio que a él ya no le sirve, ¿no? Y que ojalá si eso que ya no le sirve los hace sentir liberado, nos entregue más cosas como estas, porque neta es un disco que creo que disfrutamos mucho, ¿no? Es eso como la parte de cerrar ciclos, ¿no? Lo importante que es cerrar ciclos. Entonces, no me sorprende que haya puesto esta canción al final. Entonces, se me hace bonito también como la selección de las canciones. Digo, quedaron muchas cosas por hablar. Sí, fue muy consciente de toda la edición, ¿no? Tanto en efectos como en el orden, cómo contar la historia. Empiezas con Crisis y terminas con esta madre de mortuoria, ¿no? Ya es hora de cerrar la puerta. Hay que partir. Hay que seguirle. Y pues bueno, nada más, quizás por último agregar esta frase que me gustó mucho, que dice: hay mucho de ejercicio de traicionarse a sí mismo como un método de crecimiento. Traicionarme en cosas que son importantes, no en las que son fáciles de resolver. Para mí reunir a Cienfuegos fue un quilombo. Tengo mucha experiencia en trabajar con bandas y esto fue muy complicado. Nos conocemos desde muy chicos y entonces tenemos armas muy concretas para lastimar al otro. Y las usamos a discreción. Así que, después de eso, pensé, si con esto no arruinaste tu carrera, ¿con qué podés arruinarla? Un disco solista. Pero no pensaba sacar un disco, pensaba por ahí tirar una canción, hacer un simple vinilo. Palabras de Sergio Rodman. Lo bueno de la muerte del rock es que va a volver a su lugar de origen, cambiar la mente de la gente. Sergio Rodman, y ya nos despedimos con Es Hora, de este Rodman del 2019. Gracias, Benny. Gracias, Ponchito. Gracias, Jacobus. Gracias, gracias a todos. Gracias, ahorita pues ahí nos quedamos con Pedrito y luego con el H. Y saludos, próxima semana y nos escuchamos. Desde el más allá. Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.